Yo quiero hacer referencia que la presidenta me cuerta el derecho, ¿no? Indicando que yo tengo una denuncia en la Comisión de Ética. No, ella no, nunca ha podido comprobarme yo de que haya hecho uso de influencia. Y en ese sentido, me corta el derecho a que yo me aleje de esta fiscalización. Cosa que no se puede tolerar, es inadmisible.